Ok, ¿quieren que empiece a leer? Estamos en la página 61. Las leyes naturales. No nos demos cuenta o no, cada ser humano, ya sea criminal o santo, es un ciudadano respetuoso de la ley. Esto es, todos estamos sujetos a las leyes naturales que dan formas a nuestra conducta y valores. Y no es posible para la vida humana existir sin estar subordinada a estas leyes naturales. Hoy, sin embargo, la gente se piensa que independientemente de las leyes de la naturaleza, y se coloca en un pedestal. Bien. No son conscientes de su dependencia de las leyes naturales. Construyen diferentes casas de oración y suplican a diversas versiones de la deidad que alteren las leyes de la naturaleza en su nombre. También suplican para ser salvados de desastres como huracanes, inundaciones o sequías. Los líderes religiosos del mundo y sus seguidores no pueden parar los brotes de gripe o prevenir inundaciones o huracanes mediante la oración. Mientras existe la superstición y la ignorancia, la humanidad estará lejos de erradicar la guerra, la pobreza y el hambre. Solo cuando los seres humanos acepten el hecho de que no somos entidades separadas en el vasto proceso simbiótico de la naturaleza, podremos realmente decir que hay vida inteligente en la Tierra. Algunos creen en ciertas leyes de la naturaleza como un instinto sexual, un impulso totalmente natural, puede realmente cambiarse mediante leyes del Congreso. Entonces se promulgan leyes contra ciertos tipos de comportamiento sexual humano. Estas leyes son aprobadas a pesar de la abrumadora evidencia que demuestra que estos impulsos conductuales no desaparecen con la promulgación de semejantes leyes. No es posible evitar el comportamiento a través de la legislación si no se correlaciona con principios y leyes naturales. Las leyes naturales son inviolables. Un ser humano que no reciba una nutrición apropiada no disfrutará de bienestar físico, enfermará y eventualmente morirá. Hay propiedades fijas del mundo físico que ninguna cantidad de legislación humana puede cambiar. Las leyes naturales son bien conocidas, sin embargo, ¿cuántas personas se ven forzadas a violarlas debido a nuestras insuficiencias sociales y económicas? Con cada aumento de población, los valores y comportamientos de las culturas cambian. Cuando los recursos se vuelvan escasos, su administración y asignación se tornan rigurosas. Entonces evolucionan leyes que corresponden al cambio de condiciones. Debemos nuevamente hacer énfasis en que los valores, hábitos, puntos de vista, creencias y conducta social de una cultura dada están determinados por la influencia del entorno. La Tierra tiene un sistema de reciclaje incorporado, un orden que la raza humana ha violado en forma creciente. Nuestros ríos, océanos y mantos freáticos desbordan basura, derrames químicos y residuos líquidos y producidos en la vida diaria. Los tiraderos contienen montañas de tóxicos y basura no biodegradable que durará siglos. La recuperación del medio ambiente es muy difícil en un mundo de competencia no regulada. Tan pronto como recuperemos un río, una nueva plataforma petrolera es construida en el mar. Así como la tecnología está diseñada para una determinada tarea, la gestión del ambiente que sustenta la vida también exige un esfuerzo inteligente para administrar los sistemas de producción y desechos, los cuales deben existir en armonía en el proceso simbiótico natural. Mientras las naciones violen el proceso simbiótico de la naturaleza, nosotros pagaremos con la pérdida de tierra cultivable, degradación del ambiente, contaminación de los océanos, disputas territoriales y guerras. Los acuerdos internacionales y las leyes no significan nada y son contraproducentes si no se ajustan a la capacidad de soporte del ambiente. Cuando observamos el mundo natural, admiramos el diseño funcional y los aspectos estéticos que son subproductos de su función. La ingeniosa economía de la evolución natural ha sido contornos, formas, colores y configuraciones únicas que se ajustan de manera apropiada al medio ambiente que las nutre. Las leyes que gobiernan el mundo físico y los principios de la ingeniería son universales en su aplicación a las personas. Lo que distingue a un técnico, científico, ingeniero del político o teólogo es que, ante una falla técnica, el primero no puede culpar al partido opuesto o a la mano del Todopoderoso. Tampoco puede culpar a la incompetencia de la administración anterior. Si lo hicieran, es muy poco probable que alguien solicitara alguna vez sus servicios. Un ingeniero químico no puede evadir su responsabilidad minimizando la corrosión en los tubos de transferencia de elementos químicos, si él es el responsable de elegir los materiales utilizados. Los científicos no tienen forma de evitar su responsabilidad por los problemas encontrados. Mientras algunas personas rehúyen la responsabilidad y justifican los errores señalando que el error es humano, la mayoría de los científicos e ingenieros busca minimizar la probabilidad del error. Antes de construir una presa o cualquier otra estructura física, por ejemplo, ellos realizan una gran cantidad de estudios con el fin de evaluar y detectar las insuficiencias en la planificación. Un descanso. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a lo que acabo de leer? ¡Sí, yo! Bien. Ok. Lamentablemente, pocos estudiantes aprenden buenas habilidades analíticas. Las ciencias humanas no se sostienen ante este mismo escrutinio, más bien representan explicaciones vagas y místicas de los fenómenos físicos. Muchas explicaciones son aceptadas sin suficiente información o estudio de los temas abordados. Las explicaciones místicas no funcionan en la práctica de la ingeniería o cualquier otra rama de la ciencia física. Si no tenemos suficiente información, nuestra decisión y conclusiones serán inapropiadas. Pocos cursos de artes liberales proporcionan una base para el análisis inteligente necesaria para el pensamiento racional. Una notable deficiencia en la educación de los estudiantes es la exposición a las ciencias naturales y a las leyes responsables de los fenómenos naturales. En nuestro rediseño de la educación proponemos que el análisis inteligente sea un tema fundamental en todos los programas escolares. Ha tomado muchos años darse cuenta de que el ser humano está sujeto a las mismas leyes naturales que gobiernan los planetas, las estrellas y los sistemas vivos y no vivos. Apartar el comportamiento humano de estas leyes es arrogante, erróneo y peligroso. El desarrollo de los robots y de la inteligencia artificial es una extensión del cuerpo humano. Aunque aparentemente desconectado de nosotros, el mundo cibernético es una extensión avanzada y objetiva del pensamiento colectivo y de cómo los seres humanos nos relacionamos uno con otros y con el mundo que habitamos. De hecho, todas las herramientas manuales de las tribus primitivas y su lenguaje evolucionaron como extensiones de los atributos humanos. Este mismo proceso de continuidad está expresado en nuestros libros, arquitectura, matemáticas y todas las ramas de las ciencias físicas. Esto incluye a los sistemas vivos y no vivos, los cuales son interdependientes del proceso de vida que nos sostienen a todos. La comprensión de esta conexión circundante entre los sistemas vivos y no vivos podrían permitirnos superar nuestro egocentrismo superficial como especie. El egocentrismo ha dominado la raza humana por siglos. Mientras los pueblos y sus gobernantes permanecen ignorantes de estos principios básicos, la humanidad sufrirá las consecuencias. En la actualidad, el manejo de los sistemas sociales humanos está basado en conceptos anticuados y supersticiones primitivas que sirven a intereses nacionales. No podemos lograr un progreso real hacia la madurez social sin importar qué tan sincero sea nuestro intento sin entender estas leyes. La supervivencia de la raza humana depende del reconocimiento de estos principios inalterables. Si fracasamos en aplicar estos principios y continuamos operando desde nuestro pedestal antropocéntrico, estaremos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Ketul, ¿alguien tiene alguna opinión al respecto? Yo tengo una opinión al respecto. Ketul. Y es relacionado al video que pasó Samagazaxa, del pibe este humorista que habla de los místicos y dice muy bien de una manera muy elegante, dice algo que yo decía, no tan elegantemente, que dice de que jamás seremos, de todos los misterios del universo, de la vida, todos los que se fueron dando a lo largo de la historia y que se fueron resolviendo, jamás demostró ser algo mágico, jamás. Entonces él lo dice así, y me parece bien como lo dijo, y bueno, y lo plantea desde ese punto de vista, de que en la mística y todo eso se le busca la vuelta para buscar explicaciones a cosas y dejar de analizar, y por eso opine alguien hace 24 horas que no duermo. Continúo leyendo. Memoria asociativa, página 63. En la medida en que exploramos el comportamiento humano y la influencia que el medio tiene sobre nosotros, siempre surge una pregunta. ¿Realmente pensamos? Esta es una pregunta circular que no puede ser contestada a menos que definamos lo que queremos decir por pensar. Pensar es, en su forma más simple, hablar con uno mismo. El término pensar evolucionó como un medio no totalmente exitoso de escribir, como un proceso mental que se comprendía muy poco en ese momento. Pensar está influenciado por el proceso llamado memoria asociativa. Cualquier juicio que hagamos, sistema de valores que sostengamos o preferencia que expresemos, está siempre basado en la memoria asociativa. Esencialmente refleja el medio en que vivimos y las experiencias que hemos tenido. Un ejemplo de memoria asociativa sería, si viéramos una flor similar a una rosa, pero con una pequeña mancha negra en medio, probablemente la oleríamos. Después de todo, nuestra experiencia es que las rosas tienen un olor agradable. Si por el contrario el olor es acre, la mancha negra distintiva afectaría nuestra respuesta futura a otras flores de configuración similar. Puede que no evitemos las rosas y manchas negras, pero lo pensaremos dos veces antes de oler las que asociamos con una experiencia desagradable. La memoria asociativa identifica objetos, lugares o personas. El mismo proceso se aplica a escuchar, tocar, oler, sentir, juzgar y opinar. Todos los pensamientos, todos los sistemas de toma de decisiones están basados en la memoria asociativa. Así es esencialmente como formulamos decisiones de correcto, incorrecto, bien y mal, y cómo medimos lo estético y lo bello. La belleza no está en los ojos, sino en la memoria asociativa del que ve. Para un entomólogo, la apariencia de una araña puede ser atractiva, incluso bella, mientras que otros pueden encontrarla repulsiva. Si vivimos en un lugar donde todos tienen una nariz de 9 centímetros de largo, aquellos que no la tuvieran de esa medida no dudarían en hacerse cirugía para aumentarla y así asegurarse, ajustarse a las normas aceptadas. Cuando un esquimal no expuesto a la civilización moderna piensa en transporte, es muy probable que sea en la forma de un equipo de perros jalando en trineo. No expuesto a otro estilo de casas, los nativos de la selva del Amazonas pensarían que una cabaña con techo de paja. Ningún ser humano puede superar la influencia de su medio. Esto incluye todas nuestras experiencias. Hay numerosos ejemplos de esto en nuestra propia cultura. La mayoría asume que el cerebro es un depósito ilimitado de información no explotada. La gente habla de sacar lo mejor y las más nobles cualidades de los humanos. No se puede sacar lo que no hay. Este concepto de la mente humana es extremadamente peligroso e infundado. Si a un ingeniero eléctrico de hace 80 años le hubieran dado un microchip y le hubieran pedido especular sobre su uso, incluso si lo disecara, no tendría bases para interpretar su función. Las implicaciones y entendimientos de la memoria asociativa pueden tener un efecto profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Podría incluso plantear preguntas acerca de qué tanta libertad hay en nuestra llamada individualidad y su libertad de acción. David, ¿tenés ganas de leer? Dale. Relaciones humanas. La lección más grande que podríamos aprender es que cuando los seres humanos están libres de deudas, inseguridad y miedo a sus vecinos, se vuelven mucho más amables. Nadie saldrá a vender nada a nadie o a privar a otro de su posesión o dinero. En una economía basada en recursos, el fundamento para la agresión humana empieza a ser eliminado. Además de una alimentación adecuada, vestido, vivienda, calefacción, energía, servicios médicos y educación, las personas también deben experimentar un sentimiento de aceptación, pertenencia y autoestima. Este nuevo diseño social propone justamente este tipo de ambiente. Esta sociabilidad fortalecida se desarrollará en la medida en que superemos y eliminemos las condiciones responsables del comportamiento aberrante mediante la introducción de un sistema de valores más humanos y significativos. En un mundo no competitivo, a través de la educación y la interacción inteligente, las personas serán elevadas al superficial fondo del egocentrismo que surge de la constante lucha por cuidar de la riqueza y del poder. El trabajo sin sentido, las deudas, el dinero y las posesiones, ya no tendríamos que angustiarnos por preocuparnos que consumen tanto de nuestra atención como hipotecas, costos de servicios médicos, seguro contra incendio, recesión y depresión económica e impuestos. Con la eliminación de estas cargas y la remoción de las condiciones que crean sentimiento de envidia, codicia y competencia, nuestras vidas serían más significativas, más humanas y tendrían menos contradicciones y conflictos. Las emociones humanas. Muchas emociones humanas reflejan la deficiencia, inseguridad y escasez del ambiente. Nuestras emociones y cómo las expresamos son en gran medida determinadas por nuestra cultura. Aquí no nos referimos a emociones debidas a reacciones fisiológicas como el dolor físico, ruidos fuertes o luces brillantes. Por emociones queremos decir patrones de comportamiento que no alivian el problema. Una forma menos científica pero más colorida de describir las emociones en este sentido es que se asemejan a acelerar el motor de un auto cuando el semáforo está en rojo, generando una cantidad enorme de energía que no lleva a ninguna parte. De hecho, muchas emociones se asocian a estrategias para lograr fines egoístas como la promoción del nacionalismo, las ventas, la seducción, la adulación y otras formas de manipulación. Las emociones son usadas para controlar las acciones de los demás. Cuando un automóvil patina sobre el pavimento mojado y se estrella, alguien puede ocuparse de la situación lo mejor que pueda, quizá sosteniendo la mano de la persona lesionada hasta que llegue el doctor. Consideramos a esa persona como un individuo solidario y preocupado. Rara vez visto o apreciado es el ingeniero que le coloca una superficie antiderrapante al pavimento, eliminando así la causa misma del accidente. Este tipo de preocupación ilustra una emoción traducida en una solución factible para eliminar el problema. Una sociedad solidaria del futuro eliminaría las condiciones responsables de la codicia, la envidia, el odio, la amenaza y otras emociones indeseables. Utilizará la tecnología para volver relevantes ciertas emociones, liberándose de los problemas que las causan. En una economía basada en recursos donde la gente ya no viva en el miedo a perder su trabajo o a sentirse insegura en la vejez, y donde tenga acceso a cosas que no le eran accesibles en su sistema monetario, el amor no será solamente una palabra, sino una forma de vida. Cuando los seres humanos aprendan a vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos, entonces la espiritualidad será una forma de vida más que solo palabras vacías. En una sociedad humana más sofisticada, las emociones serían aprovechadas y expresadas como patrones de acción o comportamientos adecuados. Cuando las emociones sean traducidas en patrones positivos de acción constructiva, cuando trasciendan las limitaciones de la cultura actual de guerra, pobreza y hambre que causan tantas de estas emociones, entonces en efecto se volverán útiles. Cuando sean aprovechadas para trascender las limitaciones del presente, se conviertan en expresiones de acción más que en simple... Cuando sean aprovechadas para trascender las limitaciones del presente y se conviertan en expresiones de acciones más que en simples reacciones irreflexivas habituales a los estímulos, servirán mucho mejor a los seres humanos. Tal vez algún día en el futuro, cuando haya paz en la Tierra y abundancia de recursos accesibles a todos, muchas de de las emociones que nos han abrumado por siglos serán abolidas. El enojo, la desesperación, el deseo de venganza, la envidia y la depresión podrán incluso desaparecer como resultado de los efectos benéficos de nuestro rediseño cultural y ambiental. ¿Una opinión? Sí, a mí me pareció revelador cuando, digamos, no lo inventó Jack Fresco, pero todas esas teorías, cuando las conocí por primera vez, de que el medio es lo que conforma el aprendizaje de la persona. Y es constante ver en la televisión cómo se asume inmediatamente de que es la naturaleza del hombre ser egoísta, ser violento, etcétera, etcétera. Y a lo mejor uno lo ve en las películas, porque bueno, está hecho en un sentido artístico para que funcione la película, todo bien. Pero eso va quedando en la gente, y la gente va creyéndose todo eso, y va creyendo de que el ser humano es por naturaleza ambicioso, egoísta, violento, y bueno, todo eso. Entonces legitiman el sistema que permite que las personas se comporten de esa manera. Sí. Continuamos. ¿Yacita, querés leer? Continúo, sí. No puede porque hace un rato que tiene mucho ruido ahí en el ambiente. Ah, está bien. Bueno, vale. ¿Max? Sí, no puedo leer un poco. Bueno. Tecnofobia en una era cibernética. Este libro propone una asociación entre la percepción científica y las proyecciones imaginativas, que pueda convertirnos a una era en la que la inteligencia ya no sea únicamente asociada con los seres humanos. A pesar de los miedos, a lo contrario, los problemas potenciales no serían entre humanos y máquinas, sino más bien con las limitaciones del intelecto humano en un tiempo de explosivo desarrollo tecnológico. Muchas personas les temen a los rápidos avances tecnológicos, particularmente a los aspectos automatizados y cibernéticos de las máquinas reemplazando a los seres humanos, si no totalmente, un grado que pueda privarlos de su forma de ganarse la vida. La mayoría de estos miedos parece justificada por el rápido incremento de la tecnología de producción, la cual requiere de un número considerablemente menor de trabajadores. Esta tendencia parece estarse acelerando y contribuye al miedo de las personas a ser reemplazadas por sistemas superiores que no requieran de la participación humana. Los conceptos operativos básicos de un sistema basado en el dinero exacerban el problema, ya que la ganancia es de mayor interés que el individuo. En la actualidad, las máquinas no son utilizadas para mejorar las vidas de los empleados, acortando la jornada laboral e incrementando el tiempo libre y el poder adquisitivo. En lugar de esto, las industrias usan la automatización para beneficiar a unos cuantos elegidos, los accionistas. De esta manera, la mayoría de las personas muy bien podrían ser personal no esencial que ha excedido su utilidad y es hecho a un lado, del mismo modo que las máquinas obsoletas son desechadas hoy. El problema no es la tecnología, sino el uso inhumano de la tecnología para beneficio privado. Los seres humanos contribuyen a este mal uso de la tecnología cuando compran mercancías y productos de compañías que muestran poca preocupación por los seres humanos o el medio ambiente. Hoy algunos diseñadores de computadora albergan el miedo irracional de que las máquinas eventualmente dominen a las personas, ya que sus diseños están empezando a manifestar atributos humanos. Este es el miedo infundado de la tecnofobia. En realidad, A las máquinas no les importa en absoluto si producen 500.000 carros al mes o 500. Simplemente funcionan de acuerdo con el diseño. No se quejan cuando trabajan duramente o el sol levantando la cosecha o plantando semillas sin descanso. No tienen glándulas sudoríparas o necesidad física de dormir. Debido a que no tienen emociones, no conspirarán para esclavizar a los seres humanos. Los tecnofóbicos, con miedos innatos de que las computadoras y robots esclavizarán a la raza humana y dominarán el mundo, están simplemente atribuyendo características humanas a las máquinas. Las máquinas no poseen características humanas y animales, como sentimientos que vienen del hambre, sed, discriminación sensorial, experiencia y sensaciones internas. Cuando una computadora es destruida en presencia de otra computadora, no hay enojo, resentimiento o deseo de ajustar cuentas por parte de la computadora sobreviviente. Muchos seres humanos, en particular escritores de ciencia ficción, proyectan estas características en las máquinas del futuro. Aun cuando las máquinas simulen emociones, estas no son genuinas. Las máquinas no sienten de una u otra manera acerca de ningún asunto. El miedo de que las máquinas regulen cada vez más nuestras vidas, nos roben nuestros instintos naturales y eventualmente amenacen nuestros más preciados valores, como nuestra familia y creencias espirituales, es erróneo. Aun cuando las máquinas puedan proporcionarnos transporte rápido, abundancia prefabricada e inteligencia artificial, la gente seguirá albergando estos miedos. Algunos individuos desconfían de una sociedad computarizada y temen el posible fallo de las máquinas. Ellos sienten que esta tecnología nos hace más parecidos a las máquinas, conduciéndonos hacia la uniformidad, resultando en la pérdida de la individualidad y, lo que más valoramos, la libertad de elegir y la privacidad. En defensa de las máquinas, tal vez estaríamos mejor si las personas se comportaran más como ellas. No hay duda de que algunas máquinas están mal diseñadas, pero la naturaleza contradictoria de los seres humanos que están en posiciones de privilegio sobrepasa por mucho la ilusión de la destructividad de las máquinas. No hay evidencia de que las máquinas actúen en contra de los seres humanos por cuenta propia, excepto en historias de ciencia ficción ingenuas. Los seres humanos programan las máquinas y dirigen funcionamiento. No son las máquinas lo que debemos temer, sino que son el mal uso y la dirección equivocada que las personas dan a las máquinas lo que amenaza a la humanidad. No debemos olvidar que el bombardeo de ciudades, el uso de gas tóxico, las prisiones, los campos de exterminio y cámaras de tortura, todos han sido administrados y operados por seres humanos y no por máquinas. Incluso las armas atómicas y misiles guiados son construidos y dirigidos por personas. La gente contamina el ambiente, el aire y el agua. El uso y venta de drogas nocivas, la distorsión de la verdad, la intolerancia y el odio racial, todos son parte de sistemas humanos deficientes y del adoctrinamiento. Una pregunta tengo. ¿Vos lo tenés impreso al libro? ¿Cómo? Si lo tenés impreso al libro o lo tenés en la computadora. Porque... En papel. En papel, claro. Sí, sí, sí. Porque te escuchaba que dabas vuelta a las hojas y me llamaba la atención por eso. Ajá. Está bien. Bueno, no sé, ¿alguna reflexión, David, Yayita, Romy o el propio Max, de lo que acabamos de leer? Bueno, estamos de acuerdo con todo hasta ahora. O será la ¿cómo es? La pachorra de enero, de verano. ¿Cómo decís, Max? La frase: los seres humanos contribuyen a este mal uso de la tecnología cuando compran mercancías y productos de compañías que muestran poca preocupación por los seres humanos o el medio ambiente. Solo pensé que tenemos el poder de elegir como seres humanos, elegir lo que compramos. Sí, en definitiva, lo que pasa, digamos, el sistema no depende de que Rockefeller se levante todas las mañanas y le dé cuerda a una máquina para que funcione el sistema. Las personas no nos damos cuenta de que en realidad la mayoría de la humanidad es la que sostiene el sistema. El porcentaje de los ricos que manejan todo en el mundo es muy poco, es ínfimo, es el 1%. El resto somos todos los que trabajamos y sostenemos el sistema. Entonces esa es la elección. Y sí, puedo empezar por las pequeñas cosas, seguro. Por ejemplo, usar Linux en vez de Windows. ¿Por qué? No tenemos suficientes problemas. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, sí. Ok, no, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con... Bueno, sí, este software, los programas de código abierto, pero igual hay formas de decirlo de alguna forma, sabotear el sistema. Como no lo dije yo, hay alguien personas usan este programa pirata, o sea, es otra forma de hacerlo. O usar programas que son gratis, que son demos, y todo funciona bien. Así que no es necesariamente tiene que ser código abierto. Pero sí, estoy a favor de abrir tener acceso a todo lo que pueda. Porque quizás algún día va a ser tan difícil piratear un Windows que es bueno tener siempre acceso a otras cosas. O algún día les dé la gana a Windows decir que todos los documentos son de ellos y la única forma de abrirlos es con software. Entonces hay que buscar otra forma de poder acceder a la información en casos de que sean blackouts o censura. Sí, con respecto a eso, yo lo veo así. Suponete, el tema de usar cracks para programas que son privativos o que hay que pagar por algún programa, entonces vos lo conseguís gratuitamente usando un crack. Bueno, le das herramienta al sistema para que utilicen todo tipo de cosas injustas. Por ejemplo, esas leyes que hay ahora que quieren imponer y que lo que sabemos es que buscan controlar Internet. La hacen con la excusa de proteger la propiedad intelectual, a los artistas, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la gente sigue escuchando música que se vende, lo sigue haciendo. Hay un montón de opciones de música libre. Si las personas se pasaran a eso, la industria de la música no tendría qué hacer, no podría hacer nada al respecto. Entonces, no le otorgarías al sistema herramientas. Si todo el mundo usara software libre, no le otorgaría al sistema herramientas para que se pongan en la casa de brujas de quién usa programas pirata y quién no, porque todo el mundo usaría cosas libres. Es lo que opino, digamos, con respecto a hacer marcha, salir a protestar a la calle. Bueno, vos le das al sistema, le da la oportunidad de que metan infiltrado en esa marcha y rompan vidrieras, se genere violencia, te metan preso, te hagan quedar mal ante la opinión pública. En cambio, la otra, abandonar el sistema. Te creas tu propia huerta comunitaria, ayudar en vez de salir a protestar. Estoy de acuerdo. Pero no es realmente cuando el sistema, como tú lo llamas, no necesita ninguna excusa para empezar a privarte de tus libertades, de comprar tal cosa, de hacer tal cosa, de usar tal cosa. Cualquier cosa, ellos van a buscar cualquier excusa, por lo menos como ya había dicho antes, en la isla de Curazao. Las personas querían tener un poco de independencia en cuanto a la electricidad. y querían poner paneles solares, pero el sistema, el gobierno, lo prohibió, lo hizo ilegal porque no, ¿cómo te digo? Hacía que la empresa que proveía la electricidad tendría la posibilidad de que fuese bancarrota, porque si todos hacían lo mismo, entonces no, el sistema no funciona. Entonces van a poner una ley. No importa lo que tú hagas, siempre van a buscar una forma de privarte de lo que estás haciendo, de tus libertades. Lo que y pasará siempre y cuando, seguirá pasando siempre y cuando no pataleemos, que no, si no nos quejamos, si no protestamos, si no hacemos nada, van a seguirlo haciendo muy calladamente hasta que no podamos hacer nada, sin darles razones a ellos. No, pienso así. O sea, pienso que sí se pueden hacer cosas. La persona se puede hacer un concentrador solar, pueden hacer diferentes cosas que no sean. Si es ilegal usar paneles solares, bueno, hacen otras cosas, un sistema eólico, lo que sea. Inclusive pueden hacer, tratar de ahorrar toda la energía posible, utilizando otros sistemas para calentar el agua y así. Y al fin y al cabo no estarían saliendo de lo ilegal. Y si mucha gente hiciera, no tendría el sistema cómo parar. Pueden poner leyes, que ilegal, que esto, que el otro, pero no podría. El problema es que las personas en masa no se organizan. Entonces, bueno, suceden todo tipo de cosas que bueno, parece que fuera imposible, pero es así. Sí, yo lo que digo es que es importante que seamos independientes de lo que nos ofrece el sistema o el establishment, lo más que se pueda, nada más por la razón de que ellos pueden usar eso en tu contra, pueden como chantajearte para que hagas ciertas cosas. Si no haces tal cosa, no puedes acceder a los beneficios, entre comillas, que te ofreces. Si no haces tal cosa, no puedes acceder a la electricidad. Si no tienes una cuenta en el banco, no puedes hacer tal. Entonces, eso es lo único que yo estoy a favor. Hay que ser independientes por ese sentido, porque en el futuro va a ser menos libertad de movimiento en general. ¿Alguna otra opinión? Bueno, sigamos. Si quieres, leo yo. Ahora sí, un poco más paz. Okay. Entonces quedaron donde dicen las máquinas, la página 66. ¿Están ahí o me guindé? Sí, te escucho. Ok, entonces quedaron en las máquinas, no son el peligro. Chicos, ¿dónde quedaron? Díganme. Es correcto, las máquinas no son el peligro. Ok, gracias. Ok, las máquinas no son el peligro, somos nosotros. Mientras no asumamos la responsabilidad de la relación con nuestros semejantes y en la administración inteligente de nuestros recursos planetarios, nosotros seguiremos siendo el peligro más grande para el planeta. Si alguna vez hubiera un conflicto entre el hombre y las máquinas, podemos estar bastante seguros de quién lo habría empezado. Es momento de que reconozcamos, aunque exista un nivel elevado de moral, actualmente ninguno de nosotros está parado ahí. El testimonio más poderoso de nuestra ignorancia viene de los chivos expiatorios a los que culpamos de nuestros males sociales. Demasiada tecnología, los extranjeros y las minorías, la posición de los as, las influencias demoníacas y las normas subjetivas de la moral. Ninguno de estos es relevante, solo sirven para desviar la atención de los problemas reales. La ciencia y la tecnología no han creado ninguno de nuestros problemas. Estos surgen del abuso humano y el maltrato sobre otras personas, el ambiente y la tecnología. La reducción de personal no se debe a las máquinas desplazando a la gente. En una civilización más humana, máquinas serían usadas para cortar la jornada laboral, incrementar la disponibilidad de bienes y servicios y aumentar el tiempo libre. Si utilizamos nueva tecnología para elevar el nivel de vida de cada uno, entonces la tecnología de las máquinas beneficiaría a todos. Mientras los peligrosos efectos secundarios del uso indebido de la tecnología se incrementan, incluyendo la contaminación ambiental, la sobrepoblación de la tierra y el mar y el desperdicio de los recursos en la guerra, y el necesario sufrimiento humano, hay una fuerte reacción por regresar a una vida más simple y con menos tecnología. Al mismo tiempo, la gente exige el retorno a valores más humanos y una considerable reducción en la velocidad del desarrollo tecnológico. Las personas que nostálgicamente abogan por el retorno a una vida más simple y el regreso a la Tierra están mal informadas y son limitadas en su forma de pensar. Imagine qué pasaría si elimináramos todas las máquinas que se usan en una casa. El radio, la televisión... ya me perdí. Computadora, teléfono, luz eléctrica... Sí, ya, se me había perdido la línea. Ok, la computadora, el teléfono, la luz eléctrica, el horno, el refrigerador y los sistemas de calefacción y enfriamiento. No vemos a nadie arrojando afuera de sus casas estas máquinas o prescindiendo del uso de su carro ni siquiera por una semana. Estas personas se preocupan por quimeras e irrelevancia. Son libres de renunciar a sus comodidades modernas e irse a una cueva si lo desean. Pero ¿qué tan atrás quiere uno realmente ir? Al parecer, dichas personas no son conscientes de la elevada tasa de mortalidad infantil, muerte de mujeres por parto, la desnutrición y la muerte por enfermedades infecciosas comunes en tiempos anteriores. Cualquier regresión o retorno al pasado sería un enorme desperdicio de potencial humano. En lugar de eso, no requeriríamos de mejores medios de comunicación, transporte, mayor producción agrícola y vivienda para los miles de millones de personas alrededor del mundo. Si los que están en contra de la tecnología pudieran regresar el reloj en nombre de valores humanitarios indefinidos, condenaríamos a millones a un estado de miseria permanente y de sufrimiento innecesario. Una economía artesanal en la cual los seres humanos pasan la mayor parte de su tiempo satisfaciendo las necesidades básicas de la vida, dedicados horas enteras a cavar pozos, recolectar leña, bombear agua manualmente y lavar ropa en el río, deja muy poco espacio para el desarrollo del individuo. Esto también es cierto para quienes en la sociedad industrial trabajan en una línea de producción y son expuestos a un ciclo de movimientos repetitivos en la producción de partes. Estamos usando una porción muy pequeña del ser humano en estos casos y estamos descuidando el aspecto más importante que se supone nos distingue de otros animales, nuestro intelecto. Uno de los aspectos más vergonzosos del siglo XXI es el grado de analfabetismo tecnológico que afecta a millones de personas. A pesar de tener acceso al más vasto de conocimiento que el mundo haya reunido jamás, incluso en Estados Unidos, innumerables personas pasan los días sin tener la menor idea de cómo funciona el lector de código de barra en el super o el supermercado, o de cómo funciona el inodoro. Apenas son conscientes de su existencia misma, depende de las presas. Apenas son conscientes de que su existencia misma depende de las presas, represas, las centrales eléctricas, los sistemas de transporte, la electricidad y la ciencia de la agricultura moderna. Cuando enciende una luz, no se detiene a pensar en la red de energía eléctrica centralmente controlada, que une estaciones eléctricas bastante separadas mediante líneas de transmisión de larga distancia. Estas líneas son la fuerza vital de la industria, los sistemas de transporte y la electrificación de la sociedad. Sin energía eléctrica, el teléfono, el aire acondicionado, la radio, la televisión y los ordenadores, todo lo que hemos llegado a aceptar como sociedad moderna desaparecería. Sin electricidad, la bomba despachadora de la gasolinera se detendría. Sin refrigeración, la preservación y el transporte de comida a escala global sería imposible. Ningún hospital podría sostener la vida durante una cirugía sin máquinas que monitorearan a los pacientes. Todas las naciones líderes del mundo dependen de la tecnología para sobrevivir. Sin facilidades nutricionales modernas, la salud pública se vería amenazada y nuestro nivel de vida se reduciría a una economía artesanal. ¿Algún comentario? Sí. Dale. ¿Qué es la diferencia de cuando año hablan de sistema autosustentable comparándolo con una economía basada en recursos, lo cual no sería así. Sería más bien una economía artesanal en que en todo caso iba a ser lo previo a la EBR, es decir, abandonar el sistema de consumo monetario, etcétera, para luego más adelante, una vez que las personas estén con otra conciencia de cómo manejarse, explotar y administrar los recursos, etcétera, pasar a la EBR. ¿Algún otro comentario? Bueno, en mi opinión, me encanta la idea de ser autosustentable, no sé cómo se dice, pero me parece fascinante. Pero uno de mis problemas es que para hacerlo como automatizado o hacerlo más acorde con estas ideas que estamos hablando en este libro, es hacerlo lo más automático posible, que no requiera ningún tipo de mantenimiento, o muy poco, o no necesite grandes, ¿cómo se llama? Que las personas tengan que usar mucha fuerza humana para realizar las tareas para mantener el sistema autosostenible o sustentable, como sea que se llame en español. Pero ese es normalmente ese es mi problema, es que no me parece tan complicado hacerlo que no lo veo muy viable en estos momentos. Por ese mismo motivo, porque si decido ir por esa ruta, tiene que ser full automático, si no vamos a volver otra vez a la época de las cavernas, y no, esa no es la idea, ya no me parece que sería lógico a estas alturas de tecnología, hay que aprovecharlas al máximo. Sí, justamente ese es el asunto, pero el tema creo que está pensado para suponer que vos puedas valer por vos misma sin estar tan esclavizada al sistema, es decir, por ejemplo, no tener que trabajar en una fábrica, en una oficina, en donde sea, no le debes nada a nadie porque te sostenés vos con los alimentos que generás y tenés la energía que necesitas. Con una mínima mansión, a lo mejor algún trabajo mínimo, de otra manera lo harías dentro del sistema. Obviamente que sí, que se aspiraría a la automatización de todo en un futuro. Bueno, esa es una de las cosas que Douglas Mallet estaba trabajando en, por lo menos en áreas de alimenticia, de automatizar lo más posible el cultivo de vegetales. Entonces ahorita él abrió una compañía nueva con no sé qué tipo de inversores, pero la idea era hacer eso, tratar de producir lo más que se pueda en un modo automático, creo que usando la hidroponía, y también al mismo tiempo, bueno, demostrar que se puede y también inundar el mercado de productos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna opinión o alguna experiencia personal? Bueno, ya creo que todos han visto el video ese de permacultura, que también me parece estupendo por eso, porque no requiere tanto mantenimiento y cuidado, porque es como tener una mini selva y si la organizas y la planificas bien, te permite nada más recoger los frutos cuando los necesites. Sí, está buenísimo ese. Yo vi el de la granja, una granja para el futuro, puede ser, algo así. Sí, ese mismo. Ok, bueno, entonces podemos dar por cerrada la conversación. Disculpe que no pude conversar antes, pero tenía todo tipo de músicas, animales, ruidos extraños, así que no podía participar. Sí, gatos, loros, perros. Así que bueno, la próxima ya estaré de vuelta en Curazao y no tendré tantos ruidos. Entonces nos vemos la semana que viene, mismo lugar, misma hora. Y bueno, llegamos a la página, que digamos, no me acuerdo dónde quedamos. Pero déjame parar la Recording 67. Gracias.